La destrucción es constante. Continúa simbrando en cada gota de los poros que estallan en llanto. No son palabras, no son graznidos, no son gemidos. Es la punta del arma de la mente que ya no recuerda nada.